un llamado llega desde el turbio mar. Da la luz, almas hay a quienes hay que rescatar. Da la luz, da la luz, da la luz del evangelio fiel. Haz que brille por doquier, que la sea la lumbre del infiel con sus rayos de poder. Nunca nos cansemos de esta gran labor. Da la luz, da la luz. Llevaremos joyas para el Salvador. Da la luz. Que la gracia abunde, pide en oración. Da la luz, da la luz. Y que Cristo reine en cada corazón. Da la luz de salvación. Da la luz del evangelio fiel. Haz que brille por doquier. Yeah.